Así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición de hoy martes 27 a miércoles 28 de agosto de 2024. La canción es de Quincy Jones con James Ingram, 100 Ways, encuentra 100 maneras. 11 de la noche, 6 minutos. Esto es Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira. 97.7, Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y la música es con Genesis y Phil Collins y Hold On My Heart. Show her how you feel. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es una canción de Chicago, You're a Hard Habit to Break. Eres un hábito difícil de dejar. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Oh, yeah. When I see this guy, what's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. I'm a slave for you. I cannot hold it, I cannot control it. I'm a slave for you. I won't deny it, I'm not trying to hide it. Sucedió en un 27 de agosto, año 2007. Los abogados de Kevin Federline le piden a Britney Spears que pague a su esposo los gastos legales por su caso de divorcio. Los abogados de Federline argumentaron que Kevin no tenía ingresos netos y que la señora Spears era claramente la parte que poseía dinero para cubrir los gastos legales. De acuerdo con los documentos llevados a la corte, la estrella del pop, Britney Spears, tenía ingresos mensuales por $737,000. La pareja se había casado en octubre de 2004 y solicitó el divorcio en noviembre de 2006. Sucedió un 27 de agosto, una fecha como esta, del año 2007, cuando los abogados de Kevin Federline, el ex esposo de Britney Spears, solicitaron que ella fuera la encargada de acarrear con los gastos que demandaba los procesos del divorcio de la pareja. Vamos con Britney Spears en Estrellas de Medianoche, una canción del siglo XXI, más exactamente del año 2004, el tema Every Time. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. We could send it rocketing skywards with a little una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche les comentamos que sucedió en una fecha como esta, 27 de agosto, año 2003. P. Diddy es demandado por $5 millones por una mujer que dijo que había sido agredida por un miembro de seguridad

en Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure, I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure, I don't wanna be lonely anymore. What if I was good to you? What if you were good to me? What if I could hold you till I feel you move inside of me? And what if it was paradise? And what if we were symphonies? What if I gave all my life to find some way of standing beside you? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure, I don't wanna be lonely anymore. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lonely No More, la canción que escuchábamos con Rob Thomas, ex integrante en ese momento de la agrupación Matchbox 20, ex líder y ex vocalista principal. Y bueno, lo que sucedió en una fecha como esta. Vamos a hablar de Tracy Chapman. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. En una fecha como hoy, 27 de agosto, año 1988, la cantante Tracy Chapman llega al primer lugar de álbumes de Billboard con su álbum, con el álbum que lleva su nombre, es decir, con el álbum Tracy Chapman, y que contiene las canciones Fast Car y Baby Can I Hold You. En una fecha como esta, año 1988, el álbum Tracy Chapman de esta cantante norteamericana alcanza el primer lugar en el listado Billboard 200, y el cual contiene dos exitazos de ella. La primera canción que se conoció, Fast Car. Y vamos a escuchar su segundo éxito, Baby Can I Hold You, en Estrellas de Medianoche, Tracy Chapman. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Sorry. Forgive me. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Thank you.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. That part of you, you want me to.